como la alegría en sus horas de ocio. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más este jueves que está dedicado a las historias menores de la gente grande y sobre todo que nos vamos a referir a un hecho muy bonito que sucedió en Los Mochis hace 52 años. Es necesario revivir todas estas pequeñas historias porque es parte de nuestra esencia, precisamente las personas que somos de Mochis, que nacimos aquí o que fuimos adoptados por esta maravillosa ciudad. Pues estamos a la tarea de rescatar todas aquellas páginas memorables de los sucesos relevantes en nuestra historia, aunque sean pequeñitos, aunque sean chiquitos, hemos venido nosotros promoviendo para que salgan a la luz, para que se venteen, para que se refresquen y de paso, obviamente, igualmente, refresquen la memoria de todos nosotros. El tema musical, el fondo musical, comenzamos con el rock de la cárcel. Recuerdan ustedes que en esos años del 59 fue lo más emblemático, esa música fue la más emblemática en su momento. Pues bien, ese momento del rock and roll con Elvis Presley marcó una época, al igual que el hecho fundamental que esta tarde hemos de continuar. El anterior jueves de la semana anterior, precisamente la semana pasada, estuvieron aquí los señores Roberto Estavillo Bouchard y Juan Francisco Valenzuela López, mejor conocido como El Pollo. Ese era el nombre de guerra de este atleta magnífico basquetbolista que en un momento defendió los colores verdes y echó raíces aquí para siempre. Él está vecindado, a pesar de que él nació en El Fuerte, él está vecindado aquí hace mucho tiempo. Roberto Estavillo vive entre la ciudad de San Blas, que es donde él radica, tiene su residencia, pero pues viene casi todos los días acá a Los Mochis. Él se maneja en esas dos partes. Estas dos personalidades fueron miembros de la o integrantes de aquella primera selección a la cual nos referimos la anterior semana, y en esta semana vamos a continuar. De la antigua selección de básquetbol de Los Mochis, defendieron la causa verde durante algunos años y dejaron una honda huella con su actitud deportiva en este Mochis nuestro de cada día. Iniciamos el programa, pues doy la bienvenida a Pollo Valenzuela. Profesor Sandoval, muy buenas tardes. También a buenas tardes aquí el amigo, buen amigo Roberto Estavillo. Y a todas personas que nos escuchan en esta radio UDEBO, y con mucho orgullo porque somos institucionales y como ex maestros, pues queremos mucho también a las instituciones de nivel superior en este caso. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Roberto, bienvenido, muchas gracias por asistir otra vez. Bueno, de antemano pues agradezco la invitación por segunda ocasión por este bello programa de recordar lo que vivimos hace 52 años, donde el apodo de guerra era el poste Estavillo. Sí, a ti se pusieron. Era el poste Estavillo. Entonces a Radio Escucha y a todos, pues muy buenas tardes, y aquí estaremos platicando, charlando el profesor Sandoval, el amigo Pollo y su servidor. Gracias. Muy bien, señor René Cardón, vamos a iniciar, vamos con lo siguiente. Pues sí, la anterior semana estuvimos platicando acerca de cómo se dieron las cosas, cómo se dieron las los negocios acerca de que Mochis tuviera el estatal de básquetbol, el 18avo, por cierto. Y en resumen, por lo que vimos, las condiciones en que estaba, la situación social de nuestra ciudad, la cuestión urbana. No había pavimento, no había alumbrado, el drenaje apenas lo acaban de meter, no había agua potable, no había comunicaciones, no teníamos telefonía, pero se veía de otra manera. Existía una moneda, yo lo recuerdo muy bien, una moneda que con el paso del tiempo se ha devaluado y se ha deteriorado, que era el honor de apostar a la palabra de cada persona. Y este es un ejemplo, esto que estamos platicando ahorita es un ejemplo de cómo nosotros apostamos al honor en su momento. Apostamos porque yo fui parte también de esto. Bien, pues nos queda el protocolo acerca de la inauguración. No sé si te acuerdes, Pollo, las cuestiones de la inauguración, cómo estuvieron. Por ejemplo, el primer punto ya estaba la cancha repleta. Ya completamente llena. Y dices tú el protocolo. Comenzamos con el número uno, que es la presentación del comité organizador. Tú te encargas de esto. Muy bien, profesor. Yo creo que hubo un programa pues muy vistoso, muy bonito, de mucha alegría, de mucho contagio, de toda la afición que asistió a ese evento inaugural. Estamos refiriéndonos al 18avo torneo estatal de básquetbol de primera fuerza varonil, y pues ante un lleno total, completo, de mucho colorido, de mucho entusiasmo. Un programa inaugural pues bastante bonito y de mucha relevancia por las personas que presidieron este acto inaugural, el torneo de básquetbol. Una vez presentado el comité organizador, viene también la presentación de los equipos participantes con sus respectivas madrinas. Entonces, aquí ya hubo un desfile de todos aquellos jugadores y que ahorita son glorias para el deporte del básquetbol. Pollo, en la presentación del comité organizador, lo que hablamos la semana pasada, no lo quiero volver a repetir, por favor. ¿Quién era el presidente del comité organizador? Bien, estaban personas, grandes personalidades. Por ejemplo. Dentro del comité organizador. Estaban como presidentes honorarios, lógicamente, el general de división, Gabriel Leiva Velázquez, que es gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Estaba también Miguel Leo López como presidente municipal. Fueron los presidentes honorarios. Y ya después ya viene lo que fue el comité organizador de este evento. Y como presidente estaba don José María Almada. Estaba como vicepresidente el señor Miguel R. Estavillo, como secretario Guillermo Díaz Medrano, como tesorero José Torres H. Y los fueron presentando a uno a uno, ¿verdad? Naturalmente que ellos estaban todos presentes en la cancha con su debida. Y pasaban como si fuera un presidium así, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Y qué más? Sí, el público los ovacionaba a todos, porque era un contagio ahí, era un... Una algarabía, pero tremenda, como casi no se ve. En la actualidad casi no se ve. Y siguiendo con el comité organizador, fungió como vocal el doctor José Mendoza. El doctor José Mendoza, yo platicaba con él, profesor, y él dijo que iba a ser parte de esa selección. Como él estaba en Guadalajara, cuando ya se vino a radicar aquí, él traía un básquetbol, me dijo, de buena calidad todavía, dice. Me enseñó unas fotos donde dice, yo tuve, dice, la dicha de jugar con el Tubo Gómez. Okay. Oiga, doctor, pero el Tubo Gómez yo lo conozco como portero de la Chiva de fútbol, la Chiva del Guadalajara. Sí, me dice, pero vieras qué buen basquetbolista era. y éramos compañeros. E inclusive me enseñó una foto que conserva él, el doctor. No te debe extrañar, Pollo, porque tú fuiste basquetbolista, pero también fuiste pelotero y también fuiste boxeador y también corrías maratones. Y eras diverso, pues, eras un atleta, es lo que quiero decir. Bueno, pero no como lo fue. Tuvo Gómez, que fue profesional, sí, y queridísimo, sí, en todo México, sí, con un equipo que es tradicional, como la Chivas de Guadalajara. Pero solo son los recuerdos, pues, de las gentes que estuvieron ahí formando parte de ese comité organizador. Hubo varias comisiones, porque era un comité organizador muy completo y que todos hicieron una labor ardua, con mucho entusiasmo, con mucho ahínco, con mucho cariño, con mucho amor lo hacían, hacían las cosas. Y las comisiones que ahí se dieron fueron la Comisión de Prensa y Publicidad. ¿Quiénes eran? Estaba ahí el señor Jorge Octavio Traslaviña. López Traslaviña. Traslaviña. No. Sí, era su apellido, Jorge López Traslaviña. Así era. Estaba también el señor, que en paz descanse y que esté con Dios, Octavio Barra. Y también el profesor Carlos Salazar Chávez, que a los dos, ojalá, que estén gozando de la gloria del Señor, que ya se nos ha adelantado. Seguramente que sí. Ese señor hizo mucho bien, repartió muchas generosidades en su vida. Aunque me haya reprobado en historia, pero no le hace. Y como tanto, como deportista, como pues que la cuestión tipo cultural, que fue la vida de él, definitivamente, ¿no? Muy en el fuerte profesor Carlos Salazar, queridísimo ahí en él, muy querido ahí en el fuerte, muy respetado. Es que ahorita, no sé la mejor opinión de ustedes, señores, pero hablas tú de la figura del profesor Carlos Salazar Chávez y dices tú, ese es un puntal en el deporte, coordinador, organizador, ¿qué no hizo por el deporte? Dio su vida, de verdad, él se desbordó, él vació su vida en hacer en esa obra común para una gran comunidad como fue Los Mochis y como fue el Fuerte, como fue el Norte de Sinaloa. Fuimos agraciados por esta figura del profesor Carlos Salazar Chávez. Salvo su mejor opinión, señores. No, pues no hay discusión. ¿Verdad que no? Definitivamente. Sí. Entonces, que nos quedamos con otras comisiones que se dieron ahí fue el acondicionamiento de la cancha. Esta corrió a cargo del ingeniero Salvador Martínez, también un ingeniero de la Comisión de Río Fuerte. Sí. Recuerde, profesor, que nosotros ya lo comentamos, y fue muy extensivo aquí el compañero Estavillo, donde dice, pues, no teníamos una cancha apropiada como para jugar básquetbol, quizá una cancha rústica, poco alumbrado, sin gradas, dos tableros, un piso. Pero era bonito ir a jugar ahí, y ahí precisamente nace un torneo municipal o local de básquetbol, que fue todo un éxito, que al principio no le daban crédito, pero a medida de que fue desarrollándose el partido, ya vieron la afición, vieron aquel tumulto de muchachas bonitas que iban a ver a un Roberto Estavillo, a un Flaco Díaz, a un Jaime Verduzco, a un Carlos Ramón Mendoza, y hacía muchos, por mencionar algunos, que atraían mucha afición. Nosotros teníamos la nuestra también, porque jugábamos con la preparatoria, y ahí nos iban a ver nuestros compañeros. Fíjate, yo me recuerdo, no sé si ustedes lo recuerden, señores, pero en la ciudad de Los Mochis, de 50,000 habitantes aproximadamente, en 1959, solamente existían dos canchas de básquetbol. Una era la de la escuela Leona Vicario, que es la escuela 4, así se llamaba Leona Vicario. Y la otra estaba en la secundaria IMA. Eran las únicas canchas que había. No había preparatoria, no existía otra cancha. Pero dijeras tú, en una escuela, no había canchas, más que la secundaria y la escuela 4. No sé si lo recuerden, señores, pero así, en esos situación se encontraba la Ciudad de las Mochis en cuanto al deporte. Por eso fue una hombrada lo que hicieron, organizar este torneo de básquetbol. Verdaderamente fue una hombrada. Eso lo comentamos en la anterior ocasión y lo seguimos comentando ahorita. Roberto, ¿qué me quieres decir? Aquí tengo un apunte que dice Los Mochis, jueves 8 de enero de 1959. Entonces dices tú, bueno, pero dice, el campeonato estatal de básquetbol de primera fuerza será en Mochis. Ayer se trasladó el señor Miguel Estavillo y el profesor Carlos Salazar Chávez de Fomento Deportivo de la Comisión de Río Fuerte, donde ellos consiguieron traer en ese día, 8 de enero, traer la sede para marzo. De esa categoría era el señor profesor Carlos Salazar Chávez y también tu hermano, Roberto. Bueno, pero no, pues no es puedo... Que era una mancuerna, pues. Pues sí. Le gustaba mucho el básquetbol a él y como decías ahorita, pues de las canchas. Yo recuerdo que en el fuerte no había más que en el Palacio, cancha de básquet. Nos tocó ir a jugar a Mazatlán, aquí está él, y el campeonato o torneo fue en el Palacio porque no había canchas. Y a mí, bueno, mi hermano y yo, nos tocó jugar en una cancha de tierra ahí en Anderson Clayton en San Blas. O sea, no había instalaciones de básquetbol en ese tiempo. Bien, pues seguimos con buen paréntesis. Seguimos con la representación de los equipos participantes. ¿Cuáles fueron los equipos, licenciado? Pero hay otras comisiones que me gustaría nombrarlas para dejar completo este comité organizador. Yo lo comentaba en la plática anterior, que precisamente fue el señor Miguel Estavillo y el profesor Carlos Salazar Chávez los que se trasladaron a la ciudad de Culiacán, y ellos se trajeron pues la autorización para que Mochis fuera sede de ese campeonato. Entonces se me hizo una pregunta: oye, pero no nada más ellos dos, no. Con ellos estamos mencionando a todos estos que fueron parte también, ¿verdad?, de esa organización, ¿verdad?, que aquellas personas que estuvieron haciendo frente pues para la realización del torneo, que habíamos dicho que empezamos de cero y llegamos a rebasar el 100 con este torneo estatal de básquetbol. Bien, como hospedaje y alimentación, el licenciado Raúl Sánchez Valdés. No lo recuerdo quién, perdona. ¿Tú te acuerdas? No, Roberto, yo no recuerdo, no sé, no. Roberto, sí. Bueno, que quede el nombre nada más, darle su mérito, ¿verdad? ¿Quién más? El ingeniero Víctor Ruiz Azueta. Ese tampoco lo conozco. ¿Tú te lo acuerdas? ¿Tú te acuerdas de él? Tengo idea que sí. Vaga, pues, o sea, que son, no fue ayer. El señor Roberto Delgado. ¿Él sí te acuerdas? Un alto espigado, alto, sí. Okay. Trabajador de la Comisión Río Fuerte, ok. Sí. Y el profesor Filiberto Casarrubias Moreno, que fue muy conocido aquí por ustedes, porque fueron, yo creo que egresados de la IMA de aquí. Sí, él era el director de la IMA. Durante mucho tiempo fue el director cuando yo estuve, cursé los tres primeros años de la IMA. Ahí. Sí, cómo no, el profesor Filiberto Casarrubias Moreno. ¿Quién más? En recepción, festejos, obsequios, transportes y trofeos, a Eduardo Machado. Sí, fue un alto funcionario de la Coca-Cola en México, en la Ciudad de México, pero muy alto como lo fue Fox en su momento. Salió de aquí, precisamente se casó aquí ese señor. Él venía, creo, de México y le vino a la Pepsi-Cola. Oh. Y se cambió la Coca-Cola y se fue allá. Bueno, de la cola, pues, era refresco de cola. También en la comisión estaba Ramón Beltrán. Ah, cierto, don Ramón Beltrán. Ramón Beltrán y Rafael López Ramos. ¿El ingeniero? ¿López Ramos? No, López Ramos, tío mío. Ok. Además que ya falleció, también que okay. Descanse. Ya, también trabajador de comisión del Río Fuerte. Entonces, ese era el staff. Esa era, sí, la recepción, festejos. ¿No? Ok. Que vea cómo estaban repartidas todas las comisiones de recepción. Tenía que, recepción, ¿en qué consistía esto? En estar presente cuando los equipos llegaran e instalarlos y decirles en qué restaurantes iban a dar comida, porque eso fue costeado también por el comité organizador. O sea, la iniciativa privada, me supongo, ¿verdad? Así fue. Servicios médicos, prestigiados doctores como Miguel Soto Silos, Alberto Carlón y Carlos Beltrán. El doctor Carlos Beltrán, sí, claro. Decíamos también como asesor técnico, un Helmut Alexanderson. No me suena a mí, ¿no? Pues, no, porque como. Pero eso ya hace 52 años de esto. Pues yo creo que ya como la memoria no está, no da mucho. No, ya no da. O sea, pero le hacemos la lucha. Y coordinador general, pues nuestro querido profesor Carlos Salazar Chávez. Muy bien. Cerramos la presentación del comité organizador. Lo dimos un poquito de más tiempo ahora. Ahora la presentación de los equipos participantes. Fueron Culiacán. Escuinapa. Nabolato. Culiacán, Mochis y El Fuerte. ¿Cuál de todos los cinco equipos tenía más tradición basquetbolística? O sea, tenía más prestigio de campeón. Bueno, había todos menos Mochis y Nabolato. Esos eran los Novatos. Los primerizos, como dicen, así, ¿no? Los noveles o noveles. Así es. Ajá. Porque El Fuerte, campeón estatal por muchas veces, con asistencias a campeonatos nacionales. Culiacán, ni se diga. Okay. Y luego Escuinapa, también, que tuvo lo suyo. Después de este protocolo de inauguración, siguen los honores de la bandera. Tocó la banda de la escuela secundaria por cooperación Ignacio Altamirano. Yo estuve en esa banda, a mí me tocó asistir a ese evento. Luego el juramento deportivo por el ciudadano Gustavo Ayala Juárez. A ver, licenciado, platíqueme. Bueno, el juramento deportivo por el ingeniero Gustavo Ayala Juárez, que era el presidente de la Asociación Estatal de Básquetbol aquí en Sinaloa. Él vino, una persona que yo lo conocí de muy cerca. Era gerente de una empresa muy grande ahí en Culiacán, la IASA. E hicieron un equipo muy tradicional también, que seleccionaban, mire, con pinzas ahí. Una de las cosas que me siento yo satisfecho con este tipo es precisamente de el haber formado parte yo de ese equipo Ayasa. Ah, me habló el señor Ayala para que jugara, porque ya me había visto jugar aquí en Mochis, me vio jugar en Mochis y en Ahome, y cuando llegué a Culiacán inmediatamente me dijo, juegas con nosotros, perfectamente, muy escogidito, muy seleccionado, y entre ellos estaba precisamente David Ibáñez, el novato sensación del torneo de básquetbol. ¿En dónde? ¿Aquí? Aquí. ¿El número 18? Ah, okay. El 18. Ok, bien. El juramento, ya dijimos, ¿no? La contestación del juramento, ¿a cargo de quién? De nuestro amigo, que en paz descanse también, el ingeniero Carlos Ramón Mendoza Ramírez. Una vez que ya el ingeniero Gustavo Ayala da el juramento y donde pide pues a los jugadores que hagan su máximo esfuerzo y que le pongan todo el empeño para que el torneo salga vistoso, viene la contestación de ese juramento por nuestro amigo Carlos Ramón Mendoza, como decíamos. Pero aquí pasa una cosa muy curiosa. Carlos, de mucho temple, muy inteligente, de una voz muy fuerte, muy clara, y muy inteligente, la preparatoria era de los mejores. Y fue elegido por el profesor Carlos Salazar Chávez. Y al momento de estar contestando ese juramento, pues se le olvida. Es común. Se le olvidó, pero sí llevaba su acordeoncito y lo saca, pero antes de continuar dijo, hijo de la... Avienta el madrazo, se me olvidó. Ah, sí. Sí, no, pues, lejos de abucharlo, le aplaudieron. Sí. Y continuó él y lo hizo muy bien. Pero esa cosa que pasó. Espontáneo, pues. Así es. Sí, okay, sí, es el, y ante micrófono se oyó lo que dijo, pues. Entonces, lejos de abucharlo, de reprobarle. Y de sentirse mal, o sea, él enderezó sí, la nave finalmente. No, y lo hizo perfectamente. Ok, pues. Uf, qué bueno. Bueno, esa anécdota es curiosa, es una curiosidad viniendo de quien viene, porque Carlos Ramón era un tremendo caballero, muy propio ese muchacho, muy inteligente, tú lo acabas de decir, y que se le haya dado un tomate entero, bueno, pues hombre, pecata minuta, Dios mío, de mi vida, lo problema fue que tenía el micrófono y que se oyó. De hecho, con todo respeto, lo que acabo de externar, profesor, ¿no? Claro. Precisamente, así lo recuerda uno. Claro. De esa manera que la intervención que tuvo fue magnífica, buena, pero tuvo ese lapsus, ¿no? Que se le fue por ahí, pero sí. Qué bien, porque no cosechó este abucheo, sino que al contrario, fueron aplausos bien sonoros para él. Se lo aderezó la gente con el problema este. Y luego la inauguración de por el general gobernador del estado de Sinaloa, general de división, Gabriel Leiva Velázquez. Ese no se equivocó, ¿verdad? No. No, ¿qué va? Que se va a equivocar. Que se va a equivocar. ¿Cómo la ve, Roberto? Que se va a equivocar, ¿no? Pero fíjese, el antes que un gobernador viniera aquí a Mochis y a una inauguración de un torneo de básquetbol, claro que no venía solo, traía un sinnúmero de seguidores, ¿eh? Sequito, sí, ¿verdad? Claro, cómo lo no. Que siempre sucede, pero lo que se le aplaude y se le admira a este señor fue el permanecer ahí en la cancha. Okay. No estuvo ya y me voy, ya nos vemos y que les vaya bien, me voy y ya que les vaya bien en su torneo, aguantó vara, como decimos, ahí estuvo presente. Porque yo creo que se emocionó también porque ese día de la inauguración abre jugando dos equipos de tradición, bueno, con al menos uno más que el otro, Escuinapa contra Navolato, un juegazo ante una cancha llena, ante todas las autoridades municipales del estado y militares, hombre, era cosas que no se olvidan simplemente, sí, claro. Profesor. No, sí, yo estuve ahí, yo comulgo con lo que tú estás diciendo, yo resueno con eso que dices. Nos vamos a ir, nos queda muy poquito tiempo para terminar este bloque, poner la música, viene el corte y seguimos ya después con el detalle de los encuentros que hubo y finalizar este segundo programa, porque de ir así, nos vamos a un tercero y a un cuarto programa. ¿Usted es dice? Que hay mucho que hablar de esto, man, y vale la pena. Nos vamos, las madrinas del equipo, licenciado, ¿no? Bueno, también hay, pero nomás esto para decirle, pues, también estuvo el presidente municipal, lógicamente, ¿no? En aquel entonces era el señor Miguel León López, presidente municipal. Bien. Entonces, las madrinas de los equipos, comentamos, no logramos acordarnos de ninguna, ¿verdad, Roberto? Definitivamente no, pero nos lo vamos a llevar de tarea para investigarlo. Ojalá, si usted está escuchando este programa, de veras, estamos en el 818-2025, teléfono en el estudio. Comuníquese con nosotros para que nos diga si es que usted sabe o si usted lo recuerda. Es más, si usted fue la reina o la madrina del equipo, comuníquese con nosotros y sáquenos de esta duda. Esta tremenda duda de este evento sin igual que sucedió hace 52 años. Nos vamos a ir a una pausa musical. Esta primera pausa musical es una pieza que ustedes bailaban mucho, muchachos, en esos momentos. Esta pieza es con la orquesta de Sammy Kay y se llama Muchacha. Thank you. Muchas gracias por permanecer en sintonía en Radio Universidad Occidente, la radio de la gran universidad. Nuestro teléfono en el estudio, el señor René Cardona, muy dispuesto a contestar el teléfono, es el 818-2025. Seguimos con el programa Pollo Valenzuela para cerrar esto último que nos quedó volando. ¿Cómo estuvo eso del lanzamiento? ¿Cómo fue lo que...? Ya para cerrar el comentario este de ceremonia inaugural, hay un último punto, profesor, que es el lanzamiento de la primera bola por el señor José María Almada, presidente del comité organizador. Aquí le voy a ceder los micrófonos a mi amigo Roberto Estavillo. Okay, adelante, Roberto, por favor. Como acaba de decir aquí el compañero del señor José María Almada, que era el presidente, fue una persona que llegó representando una casa de fertilizantes y semilla de Ciudad Obregón, pero traía en su sangre la organización y el amor al básquetbol. Entonces, él se puso para buscar gente para hacer un comité y echar a andar el básquetbol aquí en nuestra ciudad de Los Mochis, donde empezó en una liga local, siendo el comité, y viendo el futuro de Mochis en todo, en deporte, en comercio, pues apoyado por su equipo de la misma mesa directiva, pues echaron a cuestas el torneo estatal, el número 18, donde fue un éxito rotundo, ya que todos y cada uno cumplió con su comisión. Así de fácil tiene esa memoria. La semblanza del señor José María Almada, que fue el presidente del comité que se trajo el torneo para acá. ¿Qué más, licenciado? Dentro de la presentación de esas personalidades, fíjese que se contó con la presencia de un boxeador famoso en México. Cierto, muy cierto. El José Toluco López. Fíjate nada más. Que vino a pelearle a otro boxeador llamado Quildo Martínez en una función monstruo que dijeron que iba a ser. De hecho, fue en el estadio. Y esa función de box lo organizaron el Club de Leones, los clubes de Leones de San Blas y de Los Mochis. También fue un éxito. Y ahí estuvo el Toluco López. Fíjense, ya tenemos gobernador, tuvimos el presidente municipal, grandes personalidades, y luego tuvimos también aquí un boxeador de gran escala como lo fue Toluco López. Era un escollo para todo el mundo ese tipo. La pelea se celebró en el Estadio Mochis, en el viejo Estadio Mochis. Okay, perfecto. Dentro de la otra cosa que se puede comentar, que son parte también relevante del torneo de básquetbol, fue la presentación, bueno, sí, de un árbitro con gafeta internacional. Nos referimos al profesor Luis Vargas. Él concede una entrevista al periódico El Debate, y donde él manifiesta que en aquellos entonces él había participado en 81 partidos de básquetbol, pero a nivel nacional, y que él casi no participaba en niveles estatales a este nivel, pero por la amistad que le unía con el profesor Salazar Chávez, entonces se le pide que venga, y él accede con mucho gusto a venir a referiar este torneo de básquetbol. Y haciéndole segunda, un amigo también muy querido y muy conocido en el básquetbol, sobre todo el de los años 50 y tantos para acá, muy conocido, como es el señor Manuel Nishikawa. Un abrazo, Manuel. Un abrazo muy fuerte de todos aquí en el estudio para ti. Y que tenga mucha salud también. Sí, principalmente. Roberto. Tuvo tanto importancia este torneo estatal que tuvimos el honor de tener la transmisión a control remoto de todos los juegos de dos radiodifusoras que se encontraban en ese momento, que eran las grandes, las mamás de todos, que era la XESF y su filial XCHS. donde pasaban los juegos, porque no había cupo para toda la gente que quería entrar a vernos, sino que se quedaron ya sin ver. Entonces tú pasabas por las calles y oías en los radios que estaban oyendo el juego, donde la voz cantante la llevaba Octavio Ibarra y Evaristo Fregoso. Híjole. Sí, efectivamente. Pues se cerró entonces el ciclo. ¿Falta algo? No, ya nada más sería el desarrollo del, ya del torneo. Muy bien, ¿sí? Ya vamos al torneo. ¿Cuál fue la primera, los primeros encuentros, la primera cita o la primera jornada, vaya? La primera jornada. Sí, el primer partido de la noche inaugural corrió a cargo de los equipos de Cuinapa y Navolato. Lo mejor que se ha visto en un torneo de esta naturaleza. Así lo refleja el score. 94-95. ¡Ay, cardíaco! 94 Escuinapa, 95 Navolato. ¿Navolato le gana a Escuinapa? Así es. Escuinapa era el más reconocido, ¿no? Pues sí, entre de ellos dos el más conocido, de más prestigio, más pudiéramos prestigio, decirle sí. Así. Hey. Pero vino ese equipo sensación de Navolato y a ser el campeón definitivamente. Pero esa noche inaugural, ante un lleno total, completo, y que mucha gente se quedaba por hasta afuera de la cancha, como nos decía aquí nuestro compañero y amigo Roberto Estavillo, eran las transmisiones de por radio, dos radios transmitiendo, con dos grandes personalidades dentro de la narración del deporte, como es Octavio Ibarra y don Evaristo Fregoso. Entonces, por eso decimos, esto es inolvidable, esto ha quedado para la historia, y mucha gente que lo vivió y lo recuerda, pues yo creo que pues, ha de estar pues diciendo es cierto lo que estamos comentando, con un juegazo a cancha llena y con autoridades ahí. Es más, ahí se quedaron lo que era la escolta, que eran los el ejército y la banda de guerra y las madrinas y todo el mundo estaba ahí. Es entonces, no, una cosa inolvidable. Inolvidable. Cosas que falta mucho, que nos falta mucho para poder describirlas definitivamente. En su exacta dimensión, ¿verdad? Así es, entonces. Porque esa es una vivencia inigualable. Sí, ¿cómo la afición, los organizadores, las autoridades, los mismos jugadores, que mi respeto para todos. ¿Qué comportamiento de afición? Sí, yo me acuerdo de eso, yo lo viví. ¿Y el segundo juego? Y ahí se desprendieron ya más juegos. Hubo un juego también de alarido entre Mochis y Escuinapa. ¿En esa misma jornada? Sí, durante el torneo. Ah, porque fue torneo. La competencia se llevó a cabo, como se dice, un todos contra todos. Sí, pero en esa primera jornada jugó Navolato, abrió Navolato contra Escuinapa y se acabó ya. Y ¿no? El fuerte Culiacán. Doble juegos. Ah, doble juego. Eran dobles juegos, sí. El fuerte Culiacán, ¿quién ganó? El fuerte le ganó a Culiacán. Dale. Sí. Y ahí hubo una serie de combinaciones que al final empata el fuerte con Navolato y Mochis empata con Culiacán. Fíjense cómo la directiva en eso, ordena pues que se jugara un tiempo extra el Navolato fuerte y Mochis Culiacán. Ahí un juego, como decíamos, es el extra del torneo. El plus. Así es. Y ahí pues Navolato le gana, se impuso al fuerte. Y Mochis nosotros le ganamos a Navolato. Yo quiero cederle ahorita que decimos Mochis le gana a Navolato. Yo quiero ceder los micrófonos a Roberto para que él nos diga, nos dé su versión de este juego. A ver, Roberto, por favor. Viendo pues el equipo de Navolato, pues que era muy superior a nosotros, pero como dijo Eloy García cuando trajo la ola verde aquí a Mochis, ustedes juegan con el corazón. Si tuvieran técnica, nadie nos paraba. Entonces entramos a la cancha, pues no llevábamos más que hacer un juego normal, porque veíamos que Navolato iba a ser campeón. Tenía una Aldapa que era el centro, tenía este Ibáñez que fue, era un ala que de donde tiraba le encestaba. Entonces nosotros prácticamente decíamos, ya estamos muertos. Pero empezó el juego y la gente nos empezó a apoyar, a gritar y sí se puede, como decimos ahorita. Y llegó pues el pitazo al final que le ganamos y le quitamos lo invicto. Para nosotros y para la afición de Mochis, haga de cuenta que ganamos el campeonato, porque casi se caía la cancha, las gradas del juego emocionante y de verle ganar al que venía invicto, que ya esa noche, según ellos, ya iban a ser los campeones. Y a raíz de ese tropezón, tuvo que jugar un juego extra entre el Fuerte y Navolato, ¿verdad? Así, porque ya se sentían campeones. Pues bueno, son las chiruzas de Mochis, ahorita no las echamos y resultó que... Jugaste tú en ese partido. Sí. ¿Cuántos, no te acuerdas cuántos puntos No me sumaste? Acuerdo, pero... Bueno, ¿cuál fue tu impresión? ¿Qué viviste en ese momento? A ver si te puedes recordar. Bueno, mira, son tantas cosas en ese torneo que sí las recuerdas vagamente y te emocionas. ¿Por qué? Porque ser un equipo Mochis que no pintaba raya como cuando la quieres pintar en una pila de agua. Entonces, y llegar a ganarle y tumbarle lo invicto al que al final fue campeón, pues hombre, para nosotros, para todos los que andábamos ahí en ese momento sudando la camiseta verde de Mochis, pues nos sentíamos los hombres... Superman me venía Wilson. Sí, ya lo creo. Así de fácil. Sí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque todos jugamos como equipo. Quizá pude haber metido más puntos que el Flaco Díaz o menos puntos que el Pollo. O sea, ahí no había, en ese momento, en el juego, no había quién era más, quién era menos. Jugamos en equipo y ganamos. Ya que menciona Roberto, que estamos ahorita, se nos está pasando mencionar la selección de los Mochis. Si tú te acuerdas de algunos, para que complemente la información el Pollo. Bueno, recuerdo yo que la base que nos tenía el profesor Salazar, pues era en ala el Flaco Díaz, en la defensa, si mal no recuerdo, el Roberto Sapien y el Toto Beltrán. Creo que en la otra ala era el Pollo, así es, ¿verdad? El Pollo, porque todavía no llegaba ese Ricardo, el ingeniero Ricardo, aquel que era más bueno que muy todo. Muy bueno, ¿no? Rodríguez. Rodríguez. El ingeniero Rodríguez. Y su servidor. Teniendo en la banca, pues, a varios que era lo mismo sacarlos a nosotros que meterlos, como era un Carlos Mendoza, como el Chino Díaz, bueno, el Chino Delgado. Delgado, quise decir. Jorge Manus. Jorge. O sea, si nos sacaban, seguía el mismo trabajando igual. Puro corazón. Puro de corazón. Okay. Ese sí. Por eso tengo tan presente la vez que... Pues me voy muy adelante, pero no le hace el tiempo. Vino la ola verde que venía en preparación para sacar la selección de México de básquetbol para el torneo de las Olimpiadas en Tokio. Entonces, el primer juego barrieron con nosotros, pues, lógico, ¿no? Entonces nos dio una conferencia Eloy García en el Club Cámara Junior, frente de Lima, de la IMA, perdón. Entonces nos dio una cátedra con pizarrón y todo. Estrategias, ¿no? Sí. Y en la noche, lo que él admiró fue lo que habíamos asimilado. Por una canasta nos ganaron. Por una canasta. Tuvo que meter al cañón, como decimos ahí, porque ese sí nos encestó de media cancha y no ganó. Ahí hubo una jugada que tengo muy presente y la voy a recordar. Traía defensa al Canas Rentería. Entonces, en una descolgada, yo me encuentro a solas de frente con él. Y en los nervios, en lo que tú quieras, y lo que nos platicó, pues hice lo que él me dijo, lo que nos había dicho. Le metí el pie en la, entre sus dos piernas y le di la vuelta. Y así le encesté. Él, la cancha se caía por verle ganado yo a ese. O sea, son cosas... Haber anotado pues a ese defensa. Sí, y verle sacado la vuelta. O sea, y él dijo, con poquito de ustedes nos ganan. Y ese amigo, esa noche me invitó para irme con ellos. Con el Olga García. ¿Y no te juiste con ellos? Obviamente, no, Roberto. No. Y hablamos hasta de dinero. Me daban casa, me daban libro y 6,000 pesos en ese tiempo de sueldo. Dineral. Y una plaza en Pemex. Qué barato. Y no quise. Estaba jugando en Obregón, terminó de jugar Obregón y en la mañanita se vino por mí aquí. Y no me quise ir. Porque me decía que yo jugaba como Nery Santos de San Luis Potosí, que no me tapaban. Sí, Roberto, yo me acuerdo, tú eres un verdadero poste, como te puso el profesor Carlos Salazar Chávez. Pollo, ¿en qué nos quedamos con los partidos? La segunda jornada, nos queda muy poquito tiempo, a ver si nos la echamos. Sí, el torneo continúa y sí, hubo victorias y derrotas, lógicamente, por equipos. Nabolato, tengo algunos, Nabolato 95, Cuinapa 94, hablábamos de ese juego. La primera jornada. El fuerte le gana a Culiacán, 63-59, Culiacán... Muy cerrado. El fuerte, Culiacán, muy cerrado, 63-59. 63-59. ¿Y la otra? Culiacán le gana 78-54 a Cuinapa. Fácil. El fuerte le gana a Mochi 76-41. Fácil. En Abolato le gana al fuerte 64-55. Culiacán le gana a los Mochis 61-57. En lo que era el regular. Estaba más apretado ese juego. 61-50 son 4 puntos. Mochis 57, Cuinapa 51. Ahí le ganamos. Y en Abolato le gana a Culiacán. Entonces, esos fueron los juegos más los juegos extra. ¿Y quién quedó en primer lugar finalmente? Bien, eso yo quisiera antes, así rapidito, para llevar un recuerdo de todas esas, algunas de las personas, jugadores que participaron. Le voy a decir, por el fuerte, ¿quiénes venían? Jugadorazos todos. A ver. Antonio Martínez Torres, Alfonso Acosta, Rafael Verdugo, Jesús Borboa, José Robinson Rivera, Salvador Ayala, Plácido Vega, Remedios Vega, Pedro Estrella y Enrique López, equipo del fuerte. Por Culiacán venía Pedro Rico, Elkira Álvarez, Alfonso Zaragoza, La Calaca, el colombiano Alfonso Galaviz Riestra, muy amigo mío, y Joaquín Elkin Ibarra, que es del fuerte también, pero radicado en Culiacán. Por Escuinapa sobresalían tres, que era Francisco El Morengo Pérez, ese amigo buenísimo, buena canasta, Jorge Silva, un centro increíble, y Millán, otro muchacho que canasteaba también. Por el equipo sensación era que fue en Abolato, ahí ya venía David Ibáñez, Jorge Aldapa, Marco Antonio Morachis. Él fue mi entrenador en la UAS, Marco Antonio Morachis, muy amigo también. Otro muchacho le decían el Cochi Olivas, otro, y el viejo Espero. Fue la quinta de Abolato, un equipazo ese. Y por los Mochis, como decíamos ahorita, estaba el Toto Beltrán, el Roberto Sapien, el Roberto Estavillo, el Flaco Díaz, el Jorge El Griego Manos, Guillermo El Chino Delgado, el Óscar El Flaco Romo, Carlos Mendoza y el Atilano Quintero. ¿Y tú? El Pollo Valenzuela. Bueno, también andamos. Sí. Es que yo le digo licenciado, pero la verdad es que estamos hablando del básquetbol del tiempo, ese es el Pollo, ¿no? Sí, claro. Sí. Y ya, profesor, la pregunta ahora sí, el equipo campeón fue Nabolato. Nabolato, el equipo campeón. ¿Con cuántos ganados? No, ya. Nada más perdió dos. Ah, ok. Uno. Contra nosotros. ¿No? Y perdió contra sí, los Mochis. Contra nosotros, contra Mochis. Y, ¿no? Fue el campanazo de ustedes, ¿no? Sí. Y ahí el realmente ya como quedó el standing, así por decirlo. El campeón fue Nabolato. Y ese trofeo que ellos recibieron fue donado por compañía embotelladora de la Pepsi Cola y Misión. Vámonos. El subcampeón, el fuerte, ese trofeo por embotelladora Coca-Cola. El tercer lugar, Mochis, Casa Valderrama. Y ya Culiacán y Escuinapa ya no alcanzaron. Ahora, individuales. Campeón canastero, David Ibáñez. Recibió trofeo de la cervecería Pacífico. El jugador más valioso, Marco Antonio Morachi, de Talabartería Peña. Y el novato del año, Carlos El Toto Beltrán, por el comité organizador. De casualidad, ¿no recibió ningún reconocimiento el profesor Carlos Salazar? No. No recibió. Hay una crónica en el debate que dice que una de las personas que organizó y que pudo haber sido... Las injusticias que siempre pasan, pero no sucedió lamentablemente, ¿no? Así es. Bueno. Había otro comentario acerca de este jugadorazo también, David Ibáñez. Él pudo haberse llevado todos los trofeos. Campeón canastero, el jugador más valioso y el novato del año. Pero, desgraciadamente, lo dice la crónica, no se lo dieron. Para que no hubiera acaparamiento de premios para él, de trofeos. Así. Y lo quisieron, sí. Por eso lo dieron a otra persona. Pero él era el que merecía todo esa distinción. David Ibáñez. David Ibáñez. De Navolato. De Navolato, me tocó jugar con él en Culiacán. Nombre, una fina persona. Siempre una sonrisa. ¿Centro? No, era él. Ala. Sí, él era. Ala. Buenísimo. De lo mejor que ha tenido Sinaloa. Removimos cenizas, señores, de que sucedieron hace 52 años. Esto no es fácil. No es fácil recordar, nos mueven fibras y nos hace vibrar de emoción tantas cosas, tantas vivencias y tantas anécdotas. Lamentablemente tenemos que irnos. Roberto, ¿quieres añadir alguna cosa? Por último, ahorita que decía de que nos ganaron el fuerte, la selección del fuerte, pero después tuvimos una venganza muy bonita porque después no nos podía ganar el fuerte siendo una potencia en básquetbol a esa selección. A la selección de los Mochis. Sí. Bien, Roberto. Pues no sé si quieres agregar una cosa, ya tenemos que irnos, Roberto. Bueno, pues de antemano doy gracias por esta invitación y estar recordando pues hace 52 años. Le damos gracias aquí a la UDO, que siempre estaremos presentes, y a todos los radioescuchos, un saludo y seguimos aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Pollo. Permítame, profesor, unos agradecimientos por esta invitación. Adelante. Que siempre vi en este equipo de trabajo que da mucho gusto, se siente uno muy alegre. Yo veo en usted, profesor, una expresión de que le gusta esto. Y qué bueno, porque es un trabajo que sabes hacer y lo haces bien. Tu trabajo tiene calidad, ¿verdad? Entonces, y este tipo de programas, pero profesor, hacer recordatorio de hace 53 años, porque de 1959 a la fecha, eso es lo que nos marca. Y estar haciendo este recordatorio que son vivencias muy bonitas y que en lo personal te tocó vivirlas. Quiero agradecerle, profesor, a Radio UDO por esta oportunidad que nos dan. A usted, profesor Pepe Sandoval, pues el que conduce este programa y muy atinadamente. Entonces yo creo que mis congratulaciones, mis mejores deseos para que esto... pues se divulgue como programa, como le llamas, programa histórico cultural, o sea, las historias menores de la gente grande. Qué bonitos títulos. Esa es la manera del profesor Sandoval, ¿verdad? Profesor, y así como le agradecemos a usted también, a tu amable equipo, muy personas eficientes. Jóvenes eficientes, ¿verdad? Atentas, educadas, preparadas. Me refiero a maestra en ciencias Pili Sandoval Guzmán, a Diana Orduño Báez y a María Fernanda Chao Santana. como operador de cabina al licenciado René Cardona, que también nos ha atendido pues muy amablemente. Sí, y profesor, pues qué más podemos decirles, agradecido por esta invitación, profesor, y recordarle una cosa, que Dios es primero. Sí. Gracias. Tan es primero que aquí estamos, señores. Sí, igualmente, señores, congratuladísimos con ustedes. La idea era de revivir esa página tan edificante, tan digna, tan honorable, que nos tocó vivir a nosotros tres. Claro, yo estaba mucho más chiquito que ustedes realmente me dan mucha edad. Sin embargo, yo pude captar muchas cosas y vivir junto, pues a su lado, esas victorias. De alguna manera ustedes fueron mis ídolos, de alguna manera. Les agradezco infinitamente, señores, esto no se acaba de ninguna manera. Vamos a seguir en esta, pues en esta tarea de estas pequeñitas historias, porque la historia es de todos los días. Y eso es lo que estoy tratando, que cada jueves tengamos, que cada quien venga a contar esas historias de su vida o de que algún pasaje de esta noble ciudad de Los Mochis, como ustedes, tú del Fuerte, Pollo, y tú de, pues naciste en Mazatlán, pero te avecindaste en San Blas y has estado en Los Mochis y San Blas, digo, en esos dos lugares, pues, ¿no? Yo les agradezco mucho su participación, insisto, los micrófonos están abiertos, estas puertas están abiertas para siempre llevar cosas edificantes a la sociedad. Para no quedarme así con mi pecho, con algo que quiera externar, después de los agradecimientos, hacerle un reconocimiento a todas aquellas personas que fueron parte de este torneo. Y muy especialmente me voy a referir a los que ya se nos adelantaron en el camino. Difícil de decirlo, sí, pero a todos los que ya se nos adelantaron, que estén en una cancha celestial allá, haciendo parte, formando parte de una selección también, de un equipo de básquetbol, que estén con Dios todos ellos, que estén allá más contentos. Seguramente sí será, mi Pollo. Y un reconocimiento para los amigos que quedamos aquí en la selección, Mochis. Profesor, agradecido como siempre y muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, señores. Nos vamos, licenciado Cardona, le agradezco mucho su participación, su atención, muy gentil, como siempre. Yo soy José Sandoval Gómez, de usted. Hasta mañana. Volver a recorrer el sendero de los forjadores de esta extensa región resulta altamente gratificante. Develar aquellos pequeños tramos de vida en ocasiones inéditos, conocer de primera mano las anécdotas y vivencias que dieron matiz a la historia, nos conducirá seguramente a comprender mejor nuestras raíces para amar aún más a nuestra ciudad. Únase, por favor, a esta misión cultural que no persigue otro propósito que revivir los recuerdos en la cadencia de un vals adormilado. Coincidamos usted y yo en esta esquina, en esta mágica esquina del tiempo, la próxima semana, mismo día, misma hora, en XEUDO, Calzada de los Recuerdos, número 820 AM. Hasta entonces, mil noches y muy buenas gracias. Equipo de producción, Pili Sandoval Guzmán y Diana Orduño Báez. Apoyo técnico, Antonio Medina Vallardo y René Cardona Martínez. Dirección General, José Sandoval Gómez.